región, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Hermoso, nuevamente arranca Cumbia Masiva por Radio Nauta FM 106.3, transmitiendo desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, ya con su clausura levantada, se podría decir. Aquí estamos nuevamente con ausencias. Mariano Félix sigue de licencia y, bueno, Sebastián Ovalle menos. ¿No será que Mariano le pasó eso como cuando se muere un perro tuyo? Dicen, no, se fue a la granja. Sí, puede ser que le haya pasado. ¿Y no está pasando eso? Y aparte vieron que nos contesta los WhatsApp, pero podría ser otra persona, porque... Sí, sí. No manda un audio. No. Manda un audio, es verdad, eso es sospechoso. Dicen que a Mariano lo mandaron al campo. ¿Viste cómo te dicen, perrito? Sí, nos dijeron eso. No sabemos si va a volver. Tremendo. Bueno, nosotros tampoco nos preocupamos en averiguar, en todo caso no fuimos muy responsables con eso, ¿no? Sí. Y otro... Bueno, otro en el cielo de los economistas. Otra ausencia permanente es la de Sebastián Ovalle, que sí, por favor, que pase a dar un informe, aunque sea de, sí, de algo. El cielo de los... Yo ese sé que está vivo porque lo escucho por la radio a veces a la mañana. Sí. No sabes si es el Belén. Ah, tampoco. Siempre desconfíen cuando alguien desaparece de sus vidas, sí, si no se fue al de cielo de los economistas. Quiero presentarlas. Bueno, dale. Brin. Victoria Bisell a mi lado izquierdo y Kimei Figueroa a mi lado derecho. Hoy bien, están muy lindas, están muy primaverales. Se ve que la mitad de año le sienta muy bien. Pero el segundo semestre. El segundo semestre. Yo vine con un amigo, traje a mi amigo Martín. Hola, amigo de Martín, está mudo, en estado de mute. Y Martín, también a quien vamos a saludar es a nuestro compañero Pablo Lesiani, que nos sigue haciendo el aguante. Él todavía no se sacó licencia de nosotras. Está aquí intentando hacer maravillas con nuestro hermoso programa Cumbia Masiva, que viene con muchas sorpresas el día de hoy. Vamos a recibir una banda, Kimei. Es verdad. Quería agregar nomás que Pablo no es solo nuestro compañero, sino que también es nuestro mentor. ¿Nuestro qué? Mentor. Ah, me gusta esa. Y escuché el programa, me reí mucho, Pablito. Yo a veces pienso que Pablo va a venir con un certificado médico como las maestras por estrés. Sí. Y se va a tomar una licencia de nosotras. No, que no pase nunca. 3 meses. Pero bueno, volviendo al hilo del programa para que no nos pase como nos pasa siempre. Vi una banda, Belén. Sí, viene una banda. Yo la pregunto a mí, yo te la repito. Sí. Veo como que nadie me incluye en esta conversación a mí, de la banda, no sé por a qué. A la rubia Go Home. No sé qué pasa. La banda que viene es Vía Pandora, así que ya la hemos tenido este año aquí en nuestra querida Radio Nauta, pero bueno, vuelven a venir porque tienen novedades, tienen temas nuevos y nos los quieren presentar y nosotras agradecidas obviamente con todo esto. Así que en un rato más los vamos a esperar. Sí, yo quiero hacer una pregunta, porque en la semana me pasó algo malo. A ver. Me sentí mal en un momento de la semana, muy agobiada, muy estresada. Me asusté mucho el lunes. Ay, pobrecita, yo también. El lunes me llegaron muchos mensajes que me iba a morir prácticamente con el tema de la alerta. Me suspendieron en el trabajo, me suspendió mi psicóloga, que soy fanática de ella en el mundo, me suspendió. Qué feo que te suspendan la psicóloga. Pero por la alerta. Sí, pero es feo. Me estaba cuidando ella. Sí, sí, más vale. El peor era que le diga que vaya. Sí, sí, obvio. No sería tan buena psicóloga, ¿no? No sería tan buena humana. Fue una señal, es verdad. Tal vez no le caías bien. Si no, te yo creo que fue muy acertado la como profesional. Pero bueno, uno espera mucho el momento del psicoanálisis. Es verdad. Y que te canceles como que... ¡Ah! Es verdad. Y así hasta la semana que viene. Igual yo estoy como en un momento de... Pero bueno, eso lo hablamos después. Oh, claro, te iba a decir. Contá igual. A ver cómo estás. Estoy en un momento de bloqueo. Me están hablando por la cucaracha. Estoy en un momento de bloqueo y como que de resistencia, me dijo ella. La psicóloga. Pero bueno, no importa. Cata. Lo que quiero decir... hacemos un segmento del programa así catártico. Pero bueno, siempre así. Le contamos a nuestros oyentes cómo se siente cada una. Podría ser. Igual creo que lo hacemos. Está. Es transversal, me parece. Me parece que lo hace Kimei en principio. No sé si el resto. El programa pasado me zarpé un poco. El programa pasado, recuerdan sí. que Kimei no, dijo bueno, que igual. Ella siempre hacía porno gratis. Que era algo que solía hacer. Entonces eso fue raro, porque eso fue claramente del inconsciente. Kimei, vos contabas sobre esta alerta meteorológica. Volviendo. Y para los que no le llegó el audio, que es raro, el que no le llegó el audio es re extraño. Tenemos no el es argentino, audio, carajo. No es argentino, no es platense. No es platense. Tenemos el audio en vivo de... Hola, chicas, buen día. Mira, nos llamaron urgente a una reunión en la municipalidad por el tema de la alerta de hoy. O sea, la alerta va a ser más, más peligrosa de lo que pensaban. Dicen que entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde de hoy va a caer casi la misma cantidad de agua que cayó aquel 2 de abril. Y se está viendo que el viento va a ser muy fuerte y la formación de la cola de un tornado, que es muy probable, que esperemos que no, pero es muy probable que pegue a la ciudad de La Plata. No saben en qué zona. Les pido por favor que piensen el tema del viento y de la cantidad de agua que va a caer. Yo creo que sabiendo esto, por ahí podemos hablar al colegio y decir que los peques no los mandamos hoy, los mandamos mañana, hasta que pase la alerta. No sé, ¿qué les parece a ustedes? Tremendo, tremendo, tremendo. Qué miedo que me dio ese audio. Vamos a hablar en serio, en un minuto. Ah, bueno, rubia. A ver. Me voy. No nos gusta bromear a los rubios. No. Tenemos miedo. No, yo estaba participando de un grupo de WhatsApp con ustedes, por ejemplo, y todos hacíamos chistes sobre esto. Pero es ustedes verdad. No tenían miedo de verdad. A mí me dio, yo me fui a mi casa. Sí, yo no tenía miedo de verdad. Yo. Me encanta la música de los expedientes. Miedo. Yo realmente me asusté porque yo dije, bueno, le voy a mandar a mi mamá. Si mi mamá me da una señal de que me debo asustar, me asusto. Obviamente igual mi vieja me dijo, mirá, no salgan de casa. Tengo cuidado. Pero obviamente a tu mamá le vas a mandar la primera en proteger tu vida. No, yo le mandé a mi mamá y me pone, ¿y? Digo, ¿cómo y? Ahí dice que hay una cola de un tornado, dice que va a caer el agua el 2 de abril. Yo tenía actividades como, iba a tomar el té con mi abuela, me quiero matar, lo tuve que suspender. Mi abuela obviamente fue la primera en decirme, chao, Neri, no, nos vamos a tomar el té. Se comió todos los bizcochos ella sola. Me comí todo yo. Yo preparé la mochila que decía Bruera en su momento con el chocolate. Barritas de cereal. Con la linterna. Sí, yo había comprado, bueno, a partir de este audio surgieron muchos audios en broma, sí. Muy buenos, había uno que indicaba y, recetaba ir a comprar papitas y birra para tener para todo lo que iba a ser la noche. Eso era muy sospechoso. Había todo tipo de graciosos y graciosas que aprovecharon la situación y mandaron audios de WhatsApp. No, yo quería hablar sinceramente con ustedes. Dale. Porque yo en un momento hacía chistes. Era parte de los... Yo nunca no soy parte de los chistes, ¿no? Chiste venía, chiste iba y... Yo, pero igual, adentro de mi casa hacía los chistes. Obvio. Me había cancelado mis actividades también. Que todos habían cancelado las facultades, las escuelas. Sí, fue tremendo. Fue muy los desacertado. Los gimnasios. Y todos nos quedamos adentro y no pasó nada. Sí, una lluvia platense. Retomando la propuesta también de charlar un poco en serio, fue tremendo lo que sucedió en realidad, porque se sembró el pánico porque para nosotros lo que sucedió en la inundación del 2 de abril, para todos los platenses y todas las platenses, fue realmente una catástrofe. Esta circulación todo el tiempo de audios, de tener cuidado, de tener miedo, genera una paranoia que una compañera ponía ahí en el Facebook. ¿No será que Garro está tratando de viralizar este mensaje para después decir que su gestión pudo prevenir mucho mejor que la gestión anterior el tema de la inundación? Bueno, pero en todo caso, si hay alerta meteorológica, tampoco está tan mal que nos hagan quedarnos no, en pero por supuesto, casas. Por supuesto. No hacer referencia al 2 de abril, eso está muy mal. Sí, porque claramente es una referencia muy sensible. Sí, 2 de abril y la cola de un tornado hablaba, cosa que eso no estamos muy familiarizados con la cola de un tornado, ¿viste? Uno, qué sé yo, qué es la cola de un tornado. No sé, el ojo de un tornado, sé de las películas como que está calmo en el medio, pero es la cola... ¿Dónde va la vaca en Twitter? ¿Dónde tenés que poner la punta de la cola? En el inicio de la cola. Nadie nos dio consejos. Abajo de un árbol, nunca me acuerdo. Siempre el tema de la cola es complicado. Abajo de un árbol. Claro. En el marco de una puerta. En el marco de una puerta. abajo de una mesa. Nadie sabía. No. En vez de pasarse consejos que hizo la gente, chiste. Igual al otro día hubo mucho viento. En la Facultad de Periodismo voló una ventana de un aula. Voló. Sospechoso. Es sospechoso. Bueno, sí, esto nos prepara para de última acomodar más la casa. Digo, bueno, yo tenía unas canaletas tapadas y en mitad de la lluvia medio que las destapé con un cañito. Por fin destapaste esa canaleta. Estaba muy baqueteado, digo, me preocupé por ciertas cosas que por ahí no fueron tan necesarias. Me quedé viendo películas porque ni siquiera estudié ni nada. No, como que dije, bueno, ya está. Me quedo acá. Ya fue. Boludeo, ya ¿no? Está. Había que quedarse porque aparte tal vez era el último día de nuestras vidas. Sí, también. Y ahí se jugaba, ¿viste? Tenías te que agarró mandar el mensaje. Cómo querés que te agarre la muerte. Y nadie supo qué hacer con eso. Que la gente nos diga. Que nos mande un WhatsApp, sí. Que no dijimos las vías de comunicación. ¿A dónde, Kimé? A ver, ¿qué haría si al otro día te llega la alerta meteorológica y es el último día de tu vida? Bueno. ¿Mandarías ese mensaje que dice te amo? Oh. ¿Golpearías aquella puerta? Alice. Le dirías a tus padres, perdón, gracias. Mamá, soy lesbiana. Mamá, soy lesbiana. Mamá, soy del Po. Qué bajón. Sí, bueno, que nos cuente la gente, ¿qué haría? ¿Quieren pasar las vías de comunicación? ¿Se están pasando la pelota? Yo veo queremos que nadie pasarla. Vos decís una y yo digo la otra, si querés. El teléfono para contarnos si le dirías a tu mamá que sos lesbiana el día antes del fin de tu vida por la cola de un tornado es el 221-451-6917. O... Ah, me recolgué. Estaba mirando la nota de que sigue. ¿Qué tenía que decir? Oh, WhatsApp. Ay, chicas, dale. 670-5190 al WhatsApp ese. Bien. O si no, pueden escribirnos a nuestro Facebook Cumbia Masiva. Bueno, eso. También tenemos página de Facebook, claro, Radio Nauta, y nuestro Twitter, Radio Nauta FM. Si no quieren escuchar en vivo, es radionauta.com.ar y nuestros programas viejos también. Nos salieron medio raras las vías de comunicación. Sí, medio como, no lo que queremos es que nos cuenten cosas sobre sus vidas. Pero yo quiero saber más noticias. Y vos, Vicky, siempre sabés todas las noticias porque sos la que tiene el mayor coeficiente intelectual por tu cabellera dorada. Sí, sí. Así es, bien como vos dijiste, Kimei. Yo pertenezco a una raza superior. Por supuesto. Que tenemos el IQ más alto. Sí. El Q más alto. El IQ. El cucú. El cucú. El cucuy. Tenemos, bueno, no sé, mejor adaptación a las épocas que vienen. Mejor piel. Al cambio, mejor piel, más suave. Bueno, entre otras cosas. ¿Qué tenés para contarnos el día de hoy? Esta música del expediente, sí, ya estaría, ya, ¿no? Ya la puede sacar nuestro compañero si quiere. ¿Pablito, estás distraído? ¿Qué pasa? Está chateando. Quiero que Pablito me ponga la... Está chateando el MSN, está contento. Está buscando porno gratis. Sí. La plata vive. Pornogratis.com. Quiero que Pablito me ponga mi canción de mi columna de cuando cuento noticias que dice demasiado... Él no sabe cuál es Pablito. La de Piki Piki. Me estoy inventando. Siempre le pedimos a la mitad una... Una cortina nueva. Una cortina nueva. Lo estamos entrenando. Es verdad. Bueno. Que agradezca. Bueno, ¿qué pasó esta semana? ¿Saben lo que es el mini Davos? No. No. Ninguna sabe lo que es el mini Davos. No. Bueno, el mini Davos se celebró, vamos a decir, del 12 al 15 de septiembre. Es un evento que se realiza en Argentina y que viene de Suiza. En realidad es un evento que se realiza en Suiza y que se organizó acá de la mano de Mauricio Macri y de algún otro empresario. Ahí va, que... ahí está. Quiero que canten todos. Está re lejos. Qué lindo cantar así sí. A este ritmo. Dale, Vicky, contame por favor qué es el mini Davos. Bien, el empresario Richard Atías, perdón, estaba buscando ese dato. El empresario Richard Atías es como Macri, un señor que, bueno, tiene sus cuentas offshore, en el exterior. Of course. Of course. Y bueno, ellos organizaron el mini Davos. Una especie de cumbre de empresarios de... todos los países, vinieron más de 1.500 empresarios, además de argentinos, empresarios internacionales. Aquí en Argentina, sí, todo tipo de representantes de empresas, de 67 países vinieron. Sí, era como un foro de inversionistas, estaban todos como expectantes de ese momento, ¿no? Sí, porque el punto de todo esto es esto de, bueno, buscar las inversiones... que lleguen los puestos de trabajo, todas estas cosas que cambiemos demasiado. Lluvia de inversiones. Lluvia de inversiones, el abrirnos al mundo. La gente estaba muy contenta en el todo lo que era el comentarista de la Nación. Vieron que a mí me gusta leer los comentarios del comentarista de tipo de la Nación o de Clarín. Estaban contentos porque decían, volvimos, nos abrimos al mundo. Otra vez nos están mencionando en Nueva York, vienen los inversionistas, charlan con el presidente. Decía Prat Guy, esto ya empezó a ser un éxito. El primer día ya se estaba condecorando como un éxito. Así que, bueno, eso pasó esta semana. Y sabemos que mañana, recomendamos un artículo del economista Francisco Cantamuto, que a quien hemos llamado... Pero pará, sos toda una... columnista. Sí. Está recomendado un artículo. Sí, no, está muy bien, sí. Muy bien. Me encanta, sí, te quiero felicitar. Gracias. No, ¿por qué? Porque íbamos a hablar con Francisco Cantamuto y al final no se dio. Francisco Cantamuto es un economista, por supuesto, contacto de Mariano Félix. Es chino, cielo, Cantamuto. Francisco, Cantamuto. Es de China. Ah, Francisco. Inversionista chino, sí. Cantamuto. Mariano Félix. Vuelvan. El asunto que Mariano Félix, que no puede venir, igual nos dice, recuerden que Francisco Cantamuto sacó un artículo en la revista Marcha. Lo que hace él en el artículo, volvemos a esto, es recomendar esto que ocurrió esta semana, que es el mini Davos, los inversionistas extranjeros, 1.500 empresarios acá hablando de si nuestro país es más o menos rentable. Por supuesto que con estas políticas de Cambiemos, siempre tan neoliberales, tan todo tan menemista, todo que ya resuena como siempre, bueno, lo mismo de siempre. Hablando de generar puestos de trabajo, pero a la vez generando un montón de despidos y pensando que el Estado se tiene que correr, entonces que vengan las empresas a ofrecer puestos de trabajo. A la vez que esta semana se va a poner mañana, me parece, si no me equivoco, está prevista la audiencia pública por la suba de gas para hogares. Entonces, en el Francisco Cantamuto lo que hace en este artículo de Marcha es como contraponer estos dos hechos, ¿no? Cómo se está dando en esta misma semana toda esta parafernalia del encuentro de los empresarios, donde pareciera para ellos que esto es un éxito y que es un beneficio para el pueblo, cuando todos sabemos que no lo es, mientras se va a dar esta audiencia pública, que él dice que va a ser como medio anecdótica en realidad, que creemos que medio que no va a servir para nada, ¿no? No sé. Está bueno lo que decís, porque en general las empresas lo que vienen a buscar acá también es, bueno, mano de obra muy barata. En general no son tantos puestos de trabajo los que se generan con este tipo de empresas. Y además, en general, es más lo que sacan que lo que ingresan al país, digamos. Es lo que más el país pierde que lo que recibe. Entonces está bueno, poder ver estas cosas. Y también lo mismo con lo del tarifazo que está ocurriendo, que, bueno, se está definiendo a ver qué es lo que va a suceder al final con las tarifas de luz, gas y de agua también. A mí me dan ganas de decirle, como a la gente de Cambiemos, que se deje de pensar que tenemos una relación hermosa con estos empresarios y con Estados Unidos. Como, mirá, te están usando. Como decirle, sí, como un super una pareja. Basta, te están usando. No te quieren. Es que eso les quiero decir. Lo saben, pero también hay beneficios personales, beneficios para sus propios partidos y beneficios así que son bien pintados como su símbolo del globo amarillo, una empresa también privada, de afuera y más, es lo que la gente le gusta y le recuerda a lo que es el progreso, la fábrica, lo bueno. Sí, y un montón de gente defendiendo sus intereses. El peligro es que hay un montón de gente contenta porque le parece que esto es una apertura maravillosa que nos va a devolver Vicky. Ibas bien. Que nos va a devolver una prosperidad de tiempos que no sé a qué se refieren y todos los argentinos que piensan que son europeos. Un besito, eso fue el mini Davos. Muy bien. No es mini Davos. Para que la gente no es la botella chiquitita de Davos. No es una mini Davos. No es algo refrescante. No. Pero bueno, ha llegado a los estudios de Radio Flauta una banda internacional. Internacional vía Pandora. Vía Pandora. Así es. Vamos a escuchar, si les parece. Nos llamó Alberto. ¿Quién es Alberto? Usted con. ¿Alberto que sin apellido? ¿Tipo Shakira? A ver, ¿es un chiste? Llamó Alberto para mandar saludos a Cumbia Masiva. ¿Pero vos lo conocés?

En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. En Cumbia Masiva, aquí como lo hemos prometido, está nuestra querida banda, ya amiga, porque ya ha venido, Vía Pandora. ¿Cómo les va a los chicos? Bien, bien. ¿Por ahí cómo andan? Del otro lado de la mesa. Son espectacular. Son la parte que prometimos que iba a venir la otra vez que vino Vía Pandora sin ustedes dos, ¿no? Exactamente, la figurita que faltaba. Va, faltan un par. Sí. Vamos a tener que organizar un par de jueves más. Bueno. Para que vengan ahí algunos más. ¿Cuántos son en total? ¿Qué somos? ¿10? 10, 11. 10, no sé, te voy contando mientras comento. Son tres vientos, que es trompeta, saxo y trombón, bajo, piano, dos guitarras ahora. Un guitarrista que en un momento estaba y se fue y ahora volvió. Ya van 7. El cantante, percusión, batería. Son 3.000 arriba del escenario. Sí, más o menos. No necesitan un escenario de 2 kilómetros. Sí, más o menos. Igual nos gusta estar como... Nos gusta hacer... Putitos. Sí, calor. Sí, sí. Está bien. Pero porque ya nos conocemos hace mucho. Los olores son siempre los mismos, más o menos. Bueno, está bien. Cada banda con sus olores, con su, ¿no? Mania. Es como una familia, entonces se conforman como quieren. Bueno, perfecto. Nos contaban que el día de mañana tiene una fecha muy importante en Guajira, ¿no? Sí. Mañana, a partir de las 0 horas en Guajira, tenemos una fecha importante porque fue programada con mucho tiempo. Ya hace como que, no sé, hace como 2 meses que sabíamos que íbamos a tocar mañana, que es 16 de septiembre. Sí, mañana viernes 16 de septiembre. Bien. Nada, está bueno porque hace unos años, dos y medio por ahí, casi tres, grabamos un disco que se llama No Coman Cuento. Y ahora estamos medio presentando temas nuevos. Mañana vamos a presentar 3 temas nuevos que van a entrar en el próximo disco. Y nada, hay otras ideas. Si bien somos los mismos, hay otras ideas como también para justamente nutrirnos de más cosas y no. Sí, además es una fecha que es extremadamente nuestra, en el sentido de que además de que vamos a tocar, las proyecciones las estamos armando nosotros, la música la vamos a pasar nosotros, como que ustedes nos están dando una mano ahora, pero después no sé si alguien más nos dio una mano para la fecha. No. Ustedes nomás, gracias. Muy bien. Pulmón. Muy generoso. Y la gente de Guajira también, siempre se recopan y hacen un arreglo repiola. Es fácil, digamos, coordinar fechas ahí, porque en general muchas bandas van a Guajira. No, sí, claro. Es con tiempo, hay que estar pillo y con tiempo y hablar y decirle, por ejemplo, ahora nosotros hace, qué sé yo, 2 semanas pedimos para diciembre, o sea, como que, y con suerte que tuvimos ahí, porque ya no tienen más nada, así está complicado. Está bueno eso. ¿Y dónde más suelen tocar? O sea, ¿dónde es otro lugar piola que puedan insertarse como Vía Pandora, que puedan tener facilidades, además de Guajira? Raíces a mí es un lugar que me cabe. Claro. Pero bueno. Porque también el arreglo es piola, la gente es piola, el sonido es piola, el lugar es lindo de por sí, a mí Berizzo me encanta también, entonces es como... Estar en la calle de Nueva York, que es muy lindo. Dos actuales bericenses. Sí, tenemos ahí. Y siempre con Vía Pandora ensayamos muchos años en Berizzo además, entonces es como que nos gusta. ¿Cómo se vive el proceso de dejar ir un disco y arrancar con otro nuevo, con nostalgia, con entusiasmo? ¿Cómo lo están viviendo? Muy muy muy bueno, es porque está ya, uno va a tocar algunos temas mucho tiempo, pero todo el tiempo tiene ganas de hacer otros temas nuevos. Como una vez que cerrás algo, el disco cierra algo que queda como ya fijo, establecido, va a sonar de una forma. En el vivo tiene algo más enriquecedor, que se pueden plantear nuevas ideas o arreglitos o cosas que quieras detallar sobre algunos temas. Pero la idea siempre de cerrar un disco, nosotros yo creo que personalmente la vivo como muy, muy feliz e inquietante. Me inquieta mucho ya quiero tener otro disco, claro, ya, al toque. Para mí está buenísimo, pero también veo los discos en general, tanto el nuestro como el que sea, como una etapa nomás, ¿no? De la banda. Entonces, como por eso está bueno ir a ver bandas en vivo, porque generalmente no se toca lo mismo que en el disco, porque los temas avanzan. Entonces, si nosotros preparamos un montón de tiempo los temas para grabar, salió el disco y tuvimos que tocarlos para difundirlo, entonces es una cantidad de tiempo tocando esos temas que no podés no cambiarle las cosas, agregarle cosas, darle otra magia. Entonces, está bueno ver bandas en vivo por eso, para mí. Y mirando atrás, así en la evolución, ustedes ven que crecieron, se están así como para venderse también su show. Se ven como evolucionados, digi evolucionados. Sí, yo creo que sí. Tanto en lo musical, como a la hora de componer un tema, como a la hora, o yo por lo menos hablo capaz más personalmente, ¿no? A la hora de escribir algo, a la hora de componer un tema, a la hora de organizar una fecha, todo. Como que estamos avanzando bastante, por suerte. Sí. Qué bueno. Y ustedes hoy nos trajeron unos temas, ¿no? ¿Esos temas son del disco viejo, del disco nuevo? No, son de No Como Un Cuento. El último, el que están despidiendo. El que estamos despidiendo, sí. Pero porque los temas, los nuevos van a sonar mañana. Perfecto, claro, lo dejan no para... Pueden ir, registrar. Perfecto. Me anticipo con camarita, si quieren. Pueden hacer de todo. Lo que quieran. ¿Les parece escuchar alguno de los temas que han traído como para que escuchen nuestros oyentes que cómo suena Vía Pandora? Y bueno, y si no queda otra. Y si no queda otra. ¿Cuál el tema? ¿Navidad Sangrienta? ¿Navidad Sangrienta? Dale. ¿De qué habla Navidad Sangrienta? A ver. Navidad Sangrienta habla de... tiene un poco una influencia media arjoniana. Wow. Es un poco así, porque no habla de la Navidad. Habla de algo que aconteció en la Navidad y hubo sangre, en realidad. No, pero... como cuando Arjona le canta pero la menstruación, pero distinto. Tiene que ver un poco con eso. Yo creo que hay que escuchar un poco la letra, y la letra sola... no hay que dejarse llevar por el título, porque los títulos somos medio... yo soy medio malo para los títulos. Entonces... Las etiquetas. No sé cómo decirle las cosas, ¿sabes? Es un título fuerte, como que no es para niños la canción, parece, ¿no? Tampoco es para adultos. Bueno, es para animales. Play. Que tomaste de mi cuerpo anoche, corta la melancolía y me quemo si vas a desbalar. Y te besaré porque no siento ningún cargo ni arrepentimiento. Llevo conmigo una bolsa de abrigo bufada de sueño, lo tuyo y lo mío. Miente, miente, miente, miénteme. Miente pero habla, háblame. Miente, miente, miente, miénteme. Miente pero habla, háblame. Alza tu cuerpo, no pidas perdón. Y seguir tu instinto nunca es el error. Si es demasiado el acoso y presión, siempre merece el intento. Y gira, gira como los planetas. Dime tus pisadas y tus metas. Valora lo que creas con las manos. Lanza el sentimiento del humano. Creo la realidad de un mundo paralelo donde te bailan sabroso y combinan todo el día cumbia. Y te buscaré porque lo siento en algún rincón de mi pensamiento. Quizás mi sangre sea el vino que estaba picado por haber creído que miente, miente, miente, miénteme. Miente pero habla, háblame. Miente, miente, miente, miénteme. Miente pero habla. no pidas perdón. Que sigue tu instinto, nunca es el error. Si es demasiado la concentración, siempre merece el intento. Y gira y gira como los planetas. Es firme tus pisadas y tus metas. Valora lo que creas con las manos. Crea ese sentimiento del humano. Bonita, se sienta bien bonita, bien contenta. ¿Dónde están las manos de los que alaban al Señor? Cumbia masiva. Swaps, Sinopec, Xuan, Swaps, Xuan. ¿Es hora de aprender chino mandarín? Cumbia masiva. Cumbia masiva. Continuamos aquí en Cumbia Masiva con Vía Pandora, que el día de mañana presenta la presentación de su disco, No coman cuento. Los penales, diría. Claro, es como lo último, ¿cómo se dice? El gol de oro. El gol de oro. El gol de oro de Vía Pandora es el día de mañana en Guajira a partir de las 12 de la noche. Y estábamos hablando un poco, me interesaba lo que estaban contando sobre la movida platense y sobre su género musical, porque decían, tenemos algunos temas de rock, tenemos algunos temas de salsa. ¿Ustedes cómo se definen? ¿Cómo sería? ¿Un mix? Y a mí me gusta como pensar que se va dando el género día a día también un poco. Como que al ser músicos o querer vivir de esto y todo eso, estar todo el tiempo en contacto con la música, estamos obligados o sin querer se da todo de que uno escucha músicas nuevas día a día. Entonces eso hace al estilo en realidad. Un día capaz uno, o por ejemplo, estos últimos años a mí me cabe mucho la salsa. Entonces trato de aportar siempre un aspecto re latino, pero capaz el año que viene me pinta el pan rock y empiezo a aportar un aspecto. Entonces cada una de esas personas aportando cosas diferentes, de estilos diferentes, de estilo diferente de música, hacen que Vía Pandora sea una cosa muy rara, ¿no? Siempre tratando de que conviva. Para mí lo que hace, que lo que unifica o lo que debería unificar son las letras. Después musicalmente está bueno que sea una ensaladita. Y en cuanto a las letras, ¿las escribe uno o también las escriben varios de ustedes? Varios, cuatro. Ponele, dentro de los temas nuevos, no justo que vamos a presentar mañana, pero dentro de los temas nuevos que se vienen para el segundo disco, aparecen otros compositores más. Aparte, en un principio, en No Como en Cuento, componemos tres de las personas, nosotros dos que estamos acá, y otro de los chicos. Y para el segundo disco se vienen como también otras composiciones y otra, también otra frescura. Lo que también él decía de los géneros es también no solo lo que a nosotros nos gusta y a donde nos podemos acercar, sino también con los instrumentos que contamos también nos llevan a componer de una manera, y también nuestros estudios, porque como que no hay que dejar de estudiar en todos los ambientes, digamos, de acá, de la radio y la locución, el operador con las cuestiones del sonido, y nosotros con nuestra ingeniería también de nuestra música. Es un desafío para no quedarte, ¿viste? Si no, sí, hay una fórmula y la fórmula es medio y caótica. Es eterno, además, es un desafío que es eterno, es un estudio que no termina nunca. el de por lo menos el del arte, no sé si algún otro termina en realidad, no quiero meterme, pero yo en lo que hago sé que no voy a terminar nunca. Así que Vía Pandora no terminará. ¿Y con qué bandas se suelen relacionar en la ciudad de La Plata? ¿O si suelen tocar en La Plata o en otros lugares por fuera? Y... no tenemos amigos. No tienen onda. Solo en Facebook, solo en Facebook. No, nosotros en realidad medio que participamos de muchos proyectos con mucha gente. Entonces ya hay como una especie de familia que trasciende, obviamente, Vía Pandora. Que, por ejemplo, la gente de La Alemania son todos hermanísimos nuestros. Nosotros dos estamos en esa banda. La gente de Los Chenemeques también, gente pero recontra re hermana, porque compartimos el ambiente y nos vemos muy seguido. Es como que es una familia más grande que Vía Pandora, por ejemplo. ¿Qué más? La gente de... bueno, de Ajo Negro, yo también lo siento como que es una banda de boleros, lo siento como re hermanos también. Ahora para mañana tenemos una sorpresa de un invitado de una de las bandas, que es Malú, también de acá de La Plata. Bueno, Malú también. Fiesta muy arriba, entonces. Muy buena banda, también. Malú también. Sí, sin hablar. No, en realidad tenemos mucha buena onda con todas las bandas también. Que no hagamos por ahí algún proyecto junto de una fecha o algo así bien fuerte, es también por una cuestión de que a veces, siendo honesto, ¿no? No es redituable a veces para bandas grandes o bandas medianamente conocidas o que buscan ser independientes gestionar algo tan, tan grosso, porque a veces es más redituable lograr algo como por uno mismo nada más, porque la cuestión acá, viste, recién hablábamos de los espacios para tocar y tampoco no es que llueven. Entonces, bueno, sí, es como, una lucha. Claro. Ustedes comentaban esto de buscar lugares. ¿Ustedes propios son los que se gestionan toda la movida de la banda, el disco y más? ¿O tienen alguien que más o menos lo va llevando, como un productor o un manager? Hasta hace poco teníamos, pero ahora empezamos a meterle nosotros porque es más real también un poco, siento yo. ¿Por qué? ¿Cómo es? Y porque yo personalmente, por ejemplo, hay algunos temas que son míos, entonces yo me siento más comprometido con todo eso, digamos. Como lo vivo de una manera más intensa y más interior, más interna. Entonces eso también me hace sentir que tengo la responsabilidad que sí o sí buscar y salir y mostrar, porque es un mensaje, una ideología que... que tanto, yo lo hablo personalmente porque no quiero hablar de los demás tampoco así, pero yo siento que al manejarnos entre nosotros y al ser tantos, nunca igual todos tiramos la misma energía, ¿no? Siempre son 4 o 5 los que llevamos adelante, claro. Pero al estar tan metidos, nada, es más real, siento yo, como... una persona que está ajena a la banda o que no participa de la misma forma, es complicado de que se integre. Ah, qué sé yo lo siento así, no sé. Sí, no, la forma de dirigir por ahí un pensamiento, las ideas o las propuestas, la puesta en común a veces, si bien cuando hay más cabezas por ahí suelen haber más ideas, tal vez por así decirlo, o te puedes apoyar en más personas para pedir o solicitar algo, también hay más conflictos. O sea, eso no es porque terrible, sí. Entonces o hay más pensamiento, o hay más diferentes formas de pensar. Entonces, el tratar de unificar ya, no sé, 2, 3, 4, no sé, 6, 7, 9, 10 personas, es como sí, te volvés re loco. Entonces preferible que quede de puertas para adentro todo y listo. ¿Son todos varones los que tocan en Vía Pandora? No, está no, Anita, está... que toca el saxo. Pobre chica. No. La encima banda. Ahora estamos ensayando en un lugar, yo les cuento, que es un garage muy rústico, ¿no? Todo, sí. Y no tenemos baño. Ay, pobre no. Chica. Claro, pues ustedes más o menos se arreglan. Zafamos, tampoco la de mear en la puerta porque es banda? El... un, claro. Uno de esos cartoncitos no, para mear parada. Sí, hay que buscarlo. Ah, bueno, claro. Se puede hacer como un taller. Se comenta que con el rollo de cocina, el cartoncito que queda... funciona también. Pero hay se que comenta. Ver si tiene ganas, pues, no sé, sí, qué sé yo, viste, cada cual. Sí. Yo creo que como banda deberían regalárselo y que ella se fije. Que ella se fije, tal cual. Bueno, saludamos a esa mujer que queda entre medio de todos ahí en Vía Pandora. Hay que decirle que vaya a ensayar. Que vaya a ensayar, sí, ¿estás obvio? Escuchando a Ana. Anda a la placita ahí. Muy bien, entonces volvemos a invitar mañana. ¿Tienen otra fecha más? Nos comentaban además de mañana en Guajira. Yo capaz me acuerdo, a ver, voy a tratar de hacer memoria. Vamos en septiembre... tranca, no hay nada más. Ensayo, mucho autogestión. Pero eso no podemos ir. Si quieren pueden ir al toque, están todos invitados, el garaje es chiquito, pero hay una placita, hay un kiosquito, tomamos unas birras, todos se escuchan unos temas. Y después tenemos 2 de octubre en Plaza Escuénaga, 19:44 en la feria, a la tarde supongo que será, no puedo decir bien la hora. Y después 8 de octubre también. Ah, sí, 8 de octubre. 8 de octubre en Guajira también. En 8 de octubre en Guajira, en el Festival de Afrobeat Independiente también, con Marabunta de Capital. Marabunta, sí. ¿Qué más? 15 de octubre también, ¿o no? 15 de octubre. ¿En el Pasillo de las Artes? ¿Puede ser? El Pasillo de las Artes, que ese está por confirmarse. No sé, hay un montonazo. Después en noviembre también hay un par. Hay unas raíces. Que pero la posta, mucho. La posta de las postas es mañana. Bien, perfecto. Digamos que en todas las demás van a estar buenas. Es una sequita. Claro, es como la pero mañana es como es Bob Marley. Va a ser como sería la mejor así, fecha. Es destructor claro. Mañana, es, sí. Perfecto, sí. Entonces recomendamos mañana en Guajira. A la partir de las 0 horas. Sí, perdóname, te ¿cuál interrumpa. ¿Cuál es? 49 entre 4 y 5. 49 y 4 y 5. A partir de las 0 horas ya vamos a estar ahí. 0:30 empezaremos con el recital. Y las entradas están en la puerta. O sea, no tenés que preocuparte por conseguir preventa, nada. Ahí. Vas bien. A la puerta y negociás. Perfecto, así. Perfecto. Entonces, más o menos, ¿cuánto está la entrada para...? Negociás. Depende bueno. De la habilidad de negocio que tengas. Perfecto. Entonces no, queda a la habilidad... Más o menos, suponemos que mandará por los 70 pesos. Estamos casi bien. Seguros que estará a 70 pesos. Y lo que podamos pelear. Y sí, lo que se pueda negociar según... bueno. Depende de cuánta gente lleves, ¿viste? Sí, que es claro. Como... Está bien. Eso siempre funciona así. Entonces iremos en masa. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes y oyentas a Guajira mañana a partir de las 0 horas para que escuchen a Vía Pandora el final, el gol de oro. Les agradecemos por haber venido los chicos. Sí. Y vamos a escuchar el último tema que tienen bajo la manga. ¿Cuál es? Ya no hay más. Ya no hay más. Ya no hay más que esto. Yo lo quiero decir porque para decir, para prender fuego. Decilo, a ver qué pasó. Este tema habla. Este tema se hizo cuando Macri asume gobernación, ¿fue? Cuando. Oh. No sé, sí, alguna historieta así. Es claramente dedicado a nuestro amiguito Macri, ¿no? Bien. Así que escúchenlo, disfrútenlo, préndanse fuego, salgan, hagan la revolución y todo. Incentivar. Les agradecemos mucho, chicos, y nos vemos mañana ahí en Guajira. Después ahí fuimos pasando algunas fechas, el 2 de octubre en Plaza Escuénaga. Así que nos vemos y vamos a escuchar, ¿cómo se llamaba? Ya no hay más. Ya no hay más, por Vía Pandora. Sí.

Cumbia Masiva continúa con esta sección falluta. No es noticias que realmente importan, pero también son noticias que importan. Son noticias que realmente importan, pero no son de ese estilo. Las noticias que vamos a ver ahora son de calidad, son noticias que la gente quiere saber, son noticias que construyen valores, que construyen sentidos y que trascienden las vías radiales para convertirse así en una noticia que una tiene en su casa, como tiene una caramelera, como tiene... como cosas. Tiene un portayerba. Tiene una noticia. Una noticia como esta, que es una noticia impresionante, pero ustedes piensan, ¿qué calidad de personas son los rugbyers? Es verdad. Hay que hablar de un tipo de rugbyer o de los rugbyers en general. Son un tipo de persona... ¿Qué querés que te diga? Difícil. Mirá. Porque... Sí. Te cuento un poco más. Acá en la ciudad de La Plata hay muchos clubes de rugby, como La Plata Rugby Club o Los Tiros o el Club San Luis. No vamos a generalizar, ¿no? Pero en general son gente... No vamos a generalizar, pero en general son gente de un alto nivel socioeconómico. Sí. Entonces, y ahí se generan ciertos guetos, se podría decir. Y son gente que, bueno, tienen a veces prácticas que son raras y que son muy sectarias. Y a veces son muy elitistas. Exactamente. Y en este caso, ¿qué pasó, Kimei? Belén, gracias por darme el pie. Un rugbyer. Se quiso hacer el gracioso. Qué gracioso que soy. Y agredió a un indigente. Que acá un poco también la noticia, obviamente la fuente fidedigna que le tenemos es Crónica. Firmes contra el pueblo. Siempre firmes contra el pueblo. Dice, el rugby se quiso hacer gracioso y agredió a un indigente. Ay, no. Un jugador de San Cyrano bajó tipo, un... nada. Bajó de un vehículo y le dio un tremendo empujón por atrás a un linchera. Un tacle. Lo tacleó. Los amigos subieron el video a las redes sociales y enseguida se viralizó. El club de Villa Celina sacó un comunicado repudiando el hecho y anticipó que habrá sanciones. Bueno, y lo que está circulando rápidamente es el video del rugby empujando al señor, que en realidad dice que es un linchera el texto, pero... Parece un señor trabajador. Es un señor que está trabajando, un poco más pobre que el... Un poquito más pobre que el rugby, pero bueno, para todos es un indigente. Tremendo video porque el señor va caminando... Haciendo su vida sin molestar a nadie. Su vida y viene un señor enorme, gigante, y lo empuja contra el piso. No sé si le habrá partido algo que... No me parece raro. No. ¿Viste? No me parece algo que yo digo, no, ¿qué ha sucedido aquí? Qué incoherente con el club de rugby, con la elite, ¿no? Y bueno, Cyrano Club de Rugby saca un comunicado vía Twitter donde, bueno, dice que se reunieron para ver las sanciones correspondientes, atentos a las imágenes viralizadas, y se repudia todas las imágenes que han circulado y que, bueno, dice que esto no tiene nada que ver con lo que intentan transmitir los valores del rugby. ¿Cuáles son los valores del rugby? ¿Cuáles exactamente, Kimei? ¿Cuáles son los valores del rugby? ¿Viste? Está raro esto. En general son varones muy machistas que se juntan entre ellos y que las chicas tienen que estar espectaculares porque si no, no valen nada. Y si son lindas también son taradas, ¿viste? Los rugby son difíciles. A mí de chica me gustaba un rugby. ¿No? Sí. Ah, ¿me habías contado? Sí, me gustaba un rugby. ¿Pudiste conocer sus valores? No. ¿De cerca? No, los conocí de cerca. Por ahí nos hablábamos un poco por teléfono cuando éramos pequeños. Pero era re aburrido. Sí. Le invité a mi cumple, vino, pero hasta ahí. No bailábamos, nada. Él miraba, ¿ves? Los rugby no bailan, se quedan sentados así, todos puros. Juntos. Y yo tuve que invitarlo a él y a seis más, porque solos no vienen. Ah, claro, el equipo. Sí, al equipo completo. No pasó nada, no nada, ni chapamos ni nada. Uno en bola al final. Y mira, te da otro comentario acerca del comunicado que sacó Cyrano Rugby, que dice, el Club San Cyrano colabora con frecuencia con la Fundación Amigos en el Camino. Que le da de comer a personas Amigos en el Camino. ¡No te puedo creer! ¡Idiota! Se llama Amigos en el Camino, hijo de puta. Que le da de comer a las personas en situación de calle o colabora también con la gente que se ocupa del programa Frío Cero. O sea, hello. No lo puedo creer. Dejaremos acá la historia del rugby. Si alguien ve un rugby por la calle, trate de empujarlo. Hay que empujar. Ahora vamos a hacer completamente al revés. Si vemos un rugby y tenemos suficientemente fuerza y valor para tirarlo. Y grabarlo también, porque si no, no existe. Si no, nos tiramos, agarramos sus piernas y les mordemos las pantorrillas. Ponele. Sí, podríamos hacer algún estilo de eso. No podría tirar a ningún rugby. Rugbyer. Nunca sé cómo se dice rugby. Rugbyer. Rugbyer. Así es. Tenemos otra noticia, Kimé, que nos ha dejado nuestra compañera Victoria Bissell, quien tuvo que partir. La historia está también, gran historia viralizada, sobre un carnicero que mató al ladrón que intentó robar, intentó porque lo mató a mitad de camino, ganancia del día de la carnicería. En el día de hoy se estaban realizando una movilización de los vecinos para que liberen al carnicero, quien, dicen, se defendió y quien mató en defensa propia. Esto es lo que está sucediendo en el día de hoy. Macri, porque le estaban pidiendo al presidente de la nación, porque este carnicero está preso, ¿no? Claro. Porque mató. Están pidiendo que lo devuelvan a la libertad porque dicen que él es un ciudadano sano y querido. Y el presidente dijo que sí, que es un ciudadano sano y querido, así que tendría que estar en su casa. Fue lo que dijo Mauricio, y que solo le debe una reflexión. Ah, claro, reflexión en su casa porque mató. Claro. Claro, quiero decir que más allá de toda reflexión que tenga que hacer la justicia en la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano y querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó. O sea, esta es la justicia que tenemos al día de hoy. Sí. Esto es uno de los casos más que está habiendo de justicia por mano propia. En las últimas semanas, en muchos medios de comunicación, están circulando noticias donde, por ejemplo, el primer caso fue donde el médico mata al ladrón que intenta robarle y se pide su liberación. Y han así ocurrido un montón de casos donde quienes fueron robados matan a sus ladrones, y esto es lo que termina sucediendo, la liberación de quien mata, ¿no? Yo creo, tengo un pensamiento por ahí muy a la distancia, por ahí descuajerungado. Sí. ¿Descuajerungado se dice? Sí, se puede decir. ¿Podría decirlo? Me da la sensación de que si viene una ley de tenencia de armas, me da la sensación de que si viene algo así, una mano dura un poco más intensa, porque se está propagando mucho en los medios de comunicación este tipo de casos, que seguro que pasaban todos los días, que por ahí terminaba preso el tipo que mataba, o que por ahí no se difundía, pero están ocurriendo este tipo de cosas y que son graves. Sí, que no te sorprenda, Beren. También lo que la sensación que me da esta declaración, como también lo que sucedió con los comentarios que surgían a partir de lo del médico, es como que desvían un poco el eje, ¿no? Porque terminamos discutiendo, a ver, lo que dijo Macri o lo que dijo el doctor, y no terminamos discutiendo la cuestión estructural, digamos, ¿no es cierto? De por qué, a ver, esa persona estaba robando, no estamos discutiendo esas cosas más estructurales y exacto, profundas. Entonces nos terminamos comiendo el comentario de Macri, que ni siquiera tiene un sentido político. El tipo dice que el asesino era una persona que era sana, entonces que vuelva a su casa. Y entonces, si el asesino era una persona sana, el que no era sano era el que murió, que era la persona que robó, que solamente robó porque no tenía para comer. Y bueno, toda la historia que seguramente venga atrás de esa persona. Exacto. Entonces, son como focos de distracción. Sí, tal cual. Acá en La Nación así mismo lo ponen. Ponen a Mauricio Macri en la portada de esta noticia, donde opina sobre el carnicero que mata al ladrón. El presidente asegura que todos los días su gobierno está trabajando para combatir el delito. Y también dice que durante la administración kirchnerista, esto siempre lo agregan, una de las tantas mentiras fue que no había problema de seguridad. ¿No? Bueno, este tipo de cuestiones que siempre las ponen con el tema de la herencia, etcétera, etcétera. Pero hoy es hoy, el carnicero mató hoy y lo quiere liberar hoy. Se podría decir carnicero que mata a ladrón tiene 100 años de perdón. Pareciera que sí, que Ben Figueroa, muy buen dicho para este año 2016. Vamos a, si les parece, escuchar un poco de cumbia. Para continuar, ya vino nuestro compañero, amigo, querido Cristian Prieto. Yo te tengo que abandonar en la mitad de camino. Sola la vaca con la cola, solo. Solita la cola del torrado. te dejo. Pero bueno, por ahí nos vemos en el teatro. Nos vamos a ver en el teatro hoy a la noche, yo creo que sí. Vamos a mandarle un saludo a Victoria Bisel y los dejamos con Cristian Prieto y Kemé Figueroa en Cumbia Más IVA. Thank you. Disonancia. Sonidos que el oído percibe con tensión y la ciudad rechaza. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Que supe algo, sí, pero no era francés, era nazi, un tipo nazi. Se le conocía por el acento, no era francés. ¿Este sabe quién lo conoció? El soldado Alerkowski. Alerkowski me dijo que ese lo torturó en el Vesubio. Puede ser que Alerkowski haya estado en el Vesubio, después la Cacha, después el Pozo de Arana y después la Comisaría Quinta. Y ese fue quizás el que les enseñaba cómo se picaneaba a los de la patota. ¿Y Julio López? Griten más fuerte, que el silencio desaparece. A 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Este viernes 18 horas, programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. A 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Cárcel común y efectiva a Miguel Echecoraz. No a la política de reconciliación con los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Pasan los gobiernos, sigue la impunidad. Programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, este viernes a las 6 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con la monachita. Con la monachita. Con la monachita. ¿Cómo estás, Kimei? Bien, me tiraste una tremenda recién antes de empezar el aire, pero bueno. Te dije que sos un poco histérica. Por favor, no digas más. Dale, no hablamos nada. Ya que no me presentó Kimei, me presento yo. Soy Cristian Prieto y hago una columna que se llama Cuidado con la monachita, que en un momento empezó, era una columna de género, después de vino en cualquier cosa y ahora de vino en columna de telenovelas. Ya lo dijo Jorge Drexler, nada se pierde, todo se transforma, Cristian. Todo se transforma, me encanta venir cada una vez por mes, una vez cada dos meses, como sea posible. De repente haces columna, después conducís, después vas a conducir solo. Exacto, voy a conducir un día solo Cumbia Más. Y iba... puede pasar. Puede pasar, bueno. Mira, hoy me dejaron sola a mí. Te dejaron sola. No estoy sola, estoy con vos. No estás sola. No estoy sola. Ya comentamos tres telenovelas en lo que va de este ciclo de la monachita telenovela, prendete a tu telenovela de corazón. Vimos en primera instancia, parece un profesor. Saquen papel y una... ¿Te acordás cuál fue la primera telenovela que vimos? Ah, ¿Café fue? Sí. No, La Leona. La Leona, Café con aroma de mujer y Machos. Y Machos. Ya fueron esas tres telenovelas que, bueno, La Leona tenía que estar porque justamente estaba terminando. Los K, pseudo K, los progresistas, los menos, main bro, la izquierda unida, la izquierda media separada, la ortodoxa, el trosco, la veía. Todos la veían. Entonces todos criticaban de que si estaba bien tomada o no la fábrica. Pero bueno, voy a volver a repetir algo que ya no sé en qué programa lo dije. Creo que en este, ¿no? Que una amiga decía, hay que mirar La Leona porque le da ideas a la gente de cómo se construye, cómo es el proceso de la toma de una fábrica. Wow. Porque de hecho, no sé, hay gente que ha estudiado y ha hecho entrevistas de las fábricas tomadas. Había un gran error, una gran falencia en las fábricas tomadas. ¿Sabes cuál era? No. ¿Kimei? Era de, se repartían el dinero que conseguían con la producción que hacían y con lo que lograban vender, pero no dejaban un porcentaje para la producción. Ah, y eso La Leona te lo enseñó en un capítulo. Entero para eso. ¡Excelente! Entonces las telenovelas salvan vidas. Yo creo que las telenovelas te enseñan, no sé si salvan vidas, porque bueno, no sé, yo antes por una telenovela te daba todo, o sea, era el horario de la telenovela en la era no de internet, estamos hablando de los 90, claro, los finales de los 80 y los principios de los 2000, vos tenías que estar a esa hora para mirar la telenovela, no es, ay, es no, la busco en YouTube. No podías perderte un capítulo. La busco en Vimeo, no. Te perdías un capítulo y tenías que preguntarle a alguien si había visto tal capítulo. Y antes no estaba tan convencionalmente de moda la telenovela. Si vos veías las telenovelas, eras puto, perdías, exacto, el tiempo, eras ama de casa, frígida y no tenías nada que hacer. Y todo las eso novelas era. Se daban todos los días. O sea, no era que era una vez por semana como ahora pasa con algunas, o los lunes y los miércoles, no. Eran todos los días. Yo miraba una con mi abuela a la hora de la siesta. Yo venía de la escuela, yo traía golosinas y nos acostábamos a mirar Abrázame Muy Fuerte. ¿De quién era? Una novela mexicana, muy pedorra. Que abrázame muy fuerte, amor. Que no... Y la cantaba Juan Gabriel. Exactamente. ¿Viste? Siempre, no sé, cantaba, siempre en una telenovela exitosa detrás hay una marica. Ah. Cantando, haciendo trajes, actuando de chongo. Hay, claro, mucha marica que actúa de chongo. Pero bueno, es así. Vamos a pedirle a nuestro operador estrella si nos puede poner al aire la canción de la telenovela que vamos a presentar. Cuidado. Es, podemos ir hablando igual hasta que llegue. Es, escuchen el. Ajá. Se me sumerge en el pecho esta melodía. Por favor. A ver. Navega en mí. Dime, ¿qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado. Si en algo te he fallado. Si fue la primavera. La pregunta. Lo que se me ha escapado. ¿Acaso? La podemos dejar de fondo si querés, porque no la van a sacar de una. No fue un boom en Argentina. Claro. Debemos confesarlo. Pero yo quiero decirle que todas las telenovelas que tenemos acá le damos un poco una visión de género. No traemos cualquier telenovela. Esta telenovela, ¿sabés cómo se llamaba? Decime. Mirada de Mujer. Mirada de Mujer. Mirada de Mujer es una telenovela mexicana realizada por Argos Comunicación para TV Azteca, la gran cadena canal. De México en el año 97, producido por Sarasa Sarasa y por Sarasa Sarasa, y protagonizada por Angélica Aragón, que es una mujer muy bella, de unos ojazos impresionantes. Conozco. Si querés googlearla y te vas a dar cuenta quién es, porque además ha hecho famosa también en algunas películas que ha hecho para Yanquilandia, porque bueno, México está al lado de Yanqui. Nada, esta telenovela se trata, es una adaptación de otra telenovela serie colombiana que se llamaba Señora Isabel. Vamos a decir que la protagonista era Angélica Aragón. Ahora la vi, la conozco. Ari Telch y Fernando Luján. Es esa misma, si querés postearla, si la gente puede ver, sí, de quién estamos hablando. Vamos a decir que la protagonista, su nombre ficcional era María Inés. ¿Y saben cómo le llamaban? A ver, vos que la estás mirando ahí. Mani. No. Mari. Con algo que tiene que ver con su estética. Con algo que se pronuncia cuando uno ve su rostro. Por la boca. No, le decían ojos. Ah, pero muy básico. Romántico. No, güey, no es una telenovela, tiene que ser básico. Es verdad, ojo, pero dicen, che, ojos, ya está la comida, venía a comer. ¿Así? No. Ojos se lo decía ahora quien te voy a contar que fue su gran amor. María Inés Domínguez es una ama de casa de 50 años de, sí, edad, que se ocupa principalmente y únicamente de su marido, que es el estúpido Ignacio San Millán. Que es un apoderado. Ahí va. Muy rico. Y se ocupa de sus tres hijos, que son Adriana, Andrés y Mónica. Pero como todas las amas de casa, Kimei, ¿es feliz o no es feliz? Para nada. No es para nada feliz. Está Quiere cansada. Cumplir sus sueños y metas que hace tiempo abandonó por su esposo y por sus hijos. Ese forro. Y no lo ha hecho aún. Pero ella, todos estos sueños que tiene, digamos, como guardados en un archivo, los tiene bien tapados para que su familia no se dé cuenta que ella es infeliz. Pero algo tiene que pasar, digamos, no solamente porque tenga la voluntad de cumplir sus sueños lo va a lograr. Tiene que haber algo que quiebre esa no tranquilidad de la familia. Después de 27 años de casados, Ignacio conoce a otra chabona. ¿Cuántos años de casado? 27 años de casados. Toda una vida. Todo un joven, todo un chonguito de 27 años casados. Qué lindo, Kimei. 27 años. llega una mujer de la nada que va a ser más joven o más vieja. que ojos más joven, obviamente. Se enamoran. El señor, como es un chongo, no le importa nada, le cuenta a su esposa que se enamoró de otra señora. Chao, la deja. Empieza la crisis de ojos de María Inés. Empieza la crisis y nada, se da cuenta que su matrimonio ha sido una mierda porque empieza a descubrir engaños de su esposo. Entonces se descuadra la vida familiar. Estos tres hijos, el mayor, que es el varón, la va a apoyar a su mamá en todas las decisiones que va a tomar a partir de ahora, porque va a ser un antes y un después de esta mujer de ojos de María Inés. Y su hija que sigue no la va a apoyar en absoluto. Es una mujer muy ortodoxa y tradicionalista. No le perdona y le echa la culpa a su mamá. Echa la culpa a su mamá de que el matrimonio se haya ido por la borda. Porque no lo cuidó lo suficiente. Porque no lo supo mantener. Porque no sostuvo. Un papel importante acá es Doña Elena. ¿Quién es Doña Elena? La mamá de ojos. Que le va a romper la vida, para no decir lo otro, para que vuelva, que haga lo imposible para volver a conquistar a ese marido. Cuando se rompió, se rompió. Cuando se rompió, nada. A veces cortás con alguien y hay gente que te insiste para que vuelvas. Exacto, a esa gente no hay que darle bola. No hay que escucharla. Pero si vos la amabas, estaban tan bien y le puso 10 veces los cuernos, no estaba como muy bien, digamos. Entonces, bueno, vamos a decir que su hijo Andrés era el más copado. Después tenía dos amigas, Paulina y Rosario. Bien. Paulina era una rubia pampanante que ya se había separado muchísimos años antes, había enviudado, entonces no tenía problemas económicos acuciantes y que cogía o tenía relaciones sexuales, sexoafectivas, con todos y con todas. Una señora muy liberal de 50 años también, pero nada más que tenía como un gran problema de soledad porque estaba con todos y no tenía como alguien a quien querer, como tenía María Inés hasta que se separó. Y después tiene su otra amiga, que es Rosario, que es la amiga esa que te dice volvé con tu esposo, que toma el té a las 5 y te rompe soberanamente la chuchi. Es una conchuda, básicamente, una conchuda, que te dice, ¿por qué no volvé? Bueno, nada. Hasta ahora un embole lo que estoy contando de la historia, pero ¿quién va a aparecer? ¿Quién va a aparecer? Un hombre. Un hombre, que se llama Alejandro Salas. ¿Joven también? Un hombre mucho menor que ella. Ah, pero ¿cómo está la juventud? Unos 36 años, te digo. ¿Y ella tenía 50? Ella tenía 50. Conoce a Alejandro Salas, un escritor y periodista, 16 años más joven que ella. Entonces, se había divorciado y tenía un hijo. Se empiezan a amar. Mucho. A revolcar. Y, ella no acepta enseguida que ella no acepta, le cuesta mucho darse cuenta que siente mucha pasión por este hombre hasta que logra vivir una relación amorosa. Están re enamorados y bueno, nada, ahí no vamos a contarle el final ni el desenlace, pero van a haber muchas historias que se van a ir entrecruzando. Paulina, la mejor amiga, esta rubia que estamos contando, que la va a apoyar todo el tiempo María Inés, alias Ojos, va a tener una enfermedad terminal, claramente. Va a haber una relación homosexual, por ahí dando vuelta tiene que estar el condimento marica, si no el rating se te cae. Maricas no te ponen la TV Azteca. Siempre hay una homosexual en las novelas. Exacto, está muy bien, somos visibles, Kimei, por favor. Pero bueno, por ahí ponen un estereotipo, no sé si en alguna está bueno o no está bueno. No sé, el de acá está bueno, pero igual está medio de coté, digamos, ¿no? Y después está bueno porque no va a ir al lugar común, que vos decís, bueno, conoce a este periodista, conoce a Alejandro, que tiene unos bigotes muy particulares, no es muy bello, no es un prototipo de hombre, pero es muy copado. Tiene como, nada, pueden charlar de un montón de cosas, claramente ella vuelve a la vida sexual plena de una mujer de 50 años. Es una mujer que no es un estereotipo de mujer también, porque es una no tiene 60, claro. 90, 60. O 90, 60. 90, 60, 90. Muy bien, porque lo dije al revés. Claro, es medio raro. Es medio raro. Pero o sea, no es raro. Me parece que tiene más eso que dije yo, claro. Y claro. Entonces, como no es estereotipo de mujer, se enamora de este señor. Bueno, está bueno mirar porque uno piensa que ellos van a terminar juntos. Sí. Como cualquier telenovela. Y no terminan juntos. Pero esta novela rompe un montón de cosas. Rompe un montón de cosas. Mirada de mujer. Búsquenla en YouTube. Mírenla. Me gustaría verla para ver el proceso donde ella recupera su sexualidad plena. Es muy bueno ese proceso. Está muy bueno todas las reacciones de su familia, de sus hijos. ¿Qué forros podemos ser los hijos, eh? Sí, eso es verdad. O sea, qué forros y forras, ¿no? Egoístas. Egoístas, mamá, quédate con papá, porque a mí eso me hace feliz. Por más que te cuerne, te maltrate, quédate con papá. No quiero que se me derrumben las estructuras. Es verdad. Esta telenovela fue en el 97. ¿Sabés qué canal la pasó acá? Canal 9. No. Canal 2. No. ¿Canal 13? La pasó la TV pública cuando todavía no era TV pública, cuando era Televisión del Estado. Y sí, después cuando empezó a ser la TV pública la volvieron a pasar. Nada, y se veía por ahí, creo que se daba al mediodía. Nada, no rompió de rating porque Canal 7, viste que no lo ve toda la gente, no es como Canal 13 o Canal o Telefe, pero se dio por la TV pública y después volvió porque tuvo mucho éxito en México y volvió en el 2003, pero no fue tan popular porque, bueno, ya medio que se habían, la historia tenía, digamos, como un principio y un final, viste cuando empiezan a larguear las telenovelas, como que no te gusta mucho. No. Nada, eso quería contarles, no sé si para contarles algo más, pero bueno, Mirada de Mujer, se hicieron como otras versiones, se llamaba La Vida en el Espejo, la otra versión, sí, que fue otra producción, pero nada, le dan como algunas vueltas no tan copadas como tenía este libro, entonces terminan siendo como muy convencionales, así que no dan ni para rescatar cómo fue esa historia ahí. Ellos vivían en Cuernavaca, tenían una casa en Cuernavaca, en México, porque eran pudientes. Nada, ella se pone a trabajar, hace un montón de cosas que nunca más había hecho, recupera su profesión, su sexualidad, un chongo de 33 años, qué mejor. ¿Qué mejor? Que después te da mucha libertad. Ah. O sea, yo nada. Cuando tenga 50 quiero tener un chongo de 33. ¿Y por qué no ahora, Kimei? Porque a veces no me gustan los chicos más grandes. ¿Pero vos cuántos años tenés, Kimei? Yo tengo 26. 26 primaveras. Tengo 26 primaveras. Suelo, mira, ¿querés que hablemos de mi vida privada? No vamos a hablar de mi vida privada porque después se complica muchísimo. Muchísimo. Y yo le dije a un par de chicos que me escuchen. Así que mira, ya me estoy poniendo colorada. Me encanta esa canción. Sigamos, por favor, dale. Pero no voy a ¿cómo, hablar de eso? ¿Cómo te imaginas a tus 50 años, Kimei? Esta es una entrevista personal ya. Espero llegar. Vas a llegar, voy a tenés llegar, 26 o sea, primaveras sí, nada más. Sí, ¿cuántas sí, te faltan? ¿Cómo me imagino? Y me imagino, faltan 26 más por lo menos. 23, ¿no dijiste que tenés 26? Sí, 26. Bueno, 23 más te faltan. ¿Cómo me imagino? Yo estoy muy tatuada aparte ya. Me imagino todos los tatuajes arrugados. Arrugados. Un poco arruinada por algunos consumos. Poca memoria. Poca memoria. Que ya no tengo. Viviendo con amigas. Amigas a full. No sé si... ¿Mucho whisky? Va a ver. No tomo alcohol mucho, yo vino. De coger ni hablar, dice Matías. ¿Así con esa palabra lo dijiste? Sí, Matías. Y hizo, ¿cuál fue lo que dijiste? No lo puedo creer. ¿Qué dijiste? Sí, voy a ¿qué tener... dijiste? No, golpear la puerta, dice que mensajera. No voy a ser mensajera. No, esta gente... Yo lo que me imagino, me gustaría tener un chongo de 33. A tus 50. A mis 50. Muy bien. Porque si yo ahora tengo 26 y quiero tener un chongo menor, después como que se complica con todo. A ver. Que no vamos a entrar en detalle. Me encantó. Pero vos, ¿cómo te imaginas a tus 56? Yo a los 50 no me falta mucho, me faltan 13 años, o sea, 10 menos. Bueno, vos ponele. Son bastante. Yo creo que voy a llegar muy bien, que voy a estar muy bien, muy, muy bien. Y el, no, activa, hay que tener muchos chongos, no uno solo. Es así verdad. Que me parece que hay que hacer una comunidad de chongues. Para estar todos bien. Y yo pienso que ya a mis 50 voy a estar con chicas, seguramente. Con chicas trans, con varones trans. Yo creo que, nada, hay que superar esto de estar con el sexo opuesto al mismo sexo. No, eso estoy de acuerdo. Ah, yo, lo que pienso, voy a ser muy activa a mis 50 y pico. Bien. Iba a decir otra cosa y me lo olvidé. Se cae de risa la producción acá. Me desconcentran. Pero bueno, me olvidé. Lo que importa... No te pongas colorada porque no estás saliendo en televisión, ¿vale? Pero mirá, me imagino a mi mamá escuchándome. Bueno, nada, no quiero decir más nada. Está bien. Yo te digo que conozco... Tengo amigas de 50 años sí. Que están en la flor de la edad. Y no de la edad con D, sino de la edad. Recordé lo que te quería decir. Bien, muy pero bien. Es decir, mira, ahora tenemos en este 2016 está muy de moda el tema del amor libre. La gente está incursionando en eso. Entonces yo pienso que a mis 56 ya habrá otra moda, otra cosa y estaré incursionando por eso, pero ¿Volverán las parejas binómicas, decís vos? No, yo creo que no. Yo creo que no, que evolucionaremos. Evolucionaremos. Tendremos muchas parejas o que no son parejas, mucho sexo en la calle. En la calle. ¿Vos querés volver a vikingos, ponele? Pues, Spartacus. Todos con taparrabos. Vamos a darle un... Yo creo que es un buen... ya que estamos acá medio sexuales, medio sexo, sí, afectivamente hablando, hay un lugar que seguramente no deben conocer muchos, o capaz que sí, esto es un total perjuicio. Creo por la gente que está en el Ola Vázquez, yeah, que escucha Cumbia Masiva, que son economistas o hippies, básicamente, no existe no, otra persona, cosa. Que acá en 6 y 54 hay un baño turco. No sé si sabían ustedes. Un baño turco donde va la gente. ¿En qué consiste un baño turco? Mira, yo lo que sé, que he escuchado, porque nunca fui... Si hubiera ido, contaba, pero no, nunca fui. Es un baño turco donde creo que van solamente chabones. Nada, y te vas a bañar a lo turco, básicamente. Claro, el vapor. El vapor y pasan cosas. Nada, yo les doy este mensaje a la comunidad chonguera. 6 y 54. Heterosensible, al heteroflexible y al hetero en fuga. ¿No fuiste vos todavía? No, no fui. Paso siempre porque trabajo cerca, pero nunca fui. Me encanta el término o el concepto hetero en fuga. ¿Sabés cuál es el hetero en fuga? Quiero que me lo desarrolles. El hetero en fuga es aquella persona que mantiene relaciones sexuales con el sexo opuesto. Su vida diaria, cotidiana, no cambia en ese sentido. Claro. Pero se cuestiona los roles de géneros impuestos por nuestra sociedad. No lo leí. Bien. Hemos creado este concepto. El hetero flexible, perdón que te tape. No, por favor. Es otra excepción. Que el hetero flexible es el que se sigue considerando hetero. Sí. En sus relaciones sexo afectivas. Pero dice. De vez en cuando estoy con una chica si soy chica. De vez en cuando estoy con un chico si soy un chico. Yo quisiera empezar por ahí. Y heterosensible es como el primer eslabón de toda esta heteroflexibilidad, sensibilidad, enfugicidad. Es el que es sensible a todos los cuestionamientos de género, tiene mucho amigo puto, torta, sí, traba no, porque eso nos cuesta, nos cuesta un montón, eso es re difícil. Nada, hay que hacerlo igual, pero es como sensible a los hechos de la vida sexual de la otra gente. Nada, y todavía no se anima a dar el pasito. Yo soy heterosensible, entonces. No sé, yo no quiero saber nada de tu vida personal. Pero si no te me preguntaste una cosa tremenda, al aire, de mi vida personal. No, nada, eso. Pongamos en uso estos... Me gusta. Nada. ¿Me puedes repetir otra vez el hetero en fuga? Por favor, porque no lo entendí bien. El hetero en fuga es el que se fuga. Se sí, fuga del mandato impuesto en esta sociedad, sí, de los roles de género. Pero en su vida cotidiana sigue eligiendo y sigue teniendo relaciones sexoafectivas con personas del sexo opuesto. Si vos sos nena, sí, mujer, sí, o femenina, lo que sea, sí, seguís eligiendo chongos. Bien. Pero te cuestionas los roles de género en esta sociedad. Entonces llegas a tu casa y haces el asado y el lava los platos. Ah, ok. Recuadrado la definición que estoy dando. Sí, pero sí, más pero o más o menos ahí, eso. Por ahí anda dando vuelta. Igual bien, si escuchás Cósmica, un nuevo programa que empezó en Radionauta anoche, a las 10 de la noche, todos los miércoles a las 10 de la noche, podemos seguir desplayándonos de estos... Me encantaría. Miércoles a las 10 de la noche, por el aire Radionauta, Cósmica. Cósmica, la aldea global en llamas. ¿Es un programa de qué? Es un programa de todo un poco. Tenemos a una compañera que tiene una columna sobre belleza interior y exterior, sí, que te dice cómo cuidar la piel. Es esteticista, ah, es Vanessa Cuello, una compañera. Sí, la conozco. Y después tenemos siempre una entrevista y después tenemos un colombiano que habla divino al aire. Y entonces viajamos por el cosmos, básicamente. Bien. Escuchalo. Bueno, lo voy a escuchar. Ya está colgado en la página de Radionauta para escuchar el primer programa. Exactamente, y en la fanpage que se llama Cósmica, que la buscas y ahí está ya el programa subidito. Yo creo que podemos ir a escuchar un tema musical para dejar descansar a la gente de nuestras voces. Y no sé, ¿ya tenemos un tema elegido? Joya, ¿lo escuchamos? Dale. Dice que soy un marginado más.

del 14 al 18 de septiembre con entrada libre y gratuita. Más información en teporilaplata.org o al Facebook Teatro por la Identidad La Plata. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. El 21 a la noche, dice él. Mayor, uno, levántese. Jorge López, levántese, hagamos, me dice Mayor. Chau Gallego, me dice. En el cielo los vemos, me dice. Queremos que le vivan a Boliviano. ¿Y Julio López? En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Con ustedes en Cumbia Masiva, en la sección más copada del programa. Sí, sí, sí, sí. Noticias que realmente importan. Sí. Atención, atención. El vuelo 334. Un piloto se equivoca y aterriza en Australia en lugar de en Malasia. Un piloto de un vuelo de AirAsia que salía de Sydney, Australia, con destino a Kuala Lumpur, se equivoca y aterriza en Melbourne. ¿Te imaginas coger un vuelo a Londres y acabar en Málaga? Pues algo así de surrealista le sucedió al pasaje de un vuelo de AirAsia que debía hacer el trayecto entre Sydney, en Australia, y Kuala Lumpur, en Malasia. Y terminó, sin embargo, en Melbourne. ¿Qué haces si te tomas un avión? ¿En dónde? En Melbourne. Estaría medio borracho para sacar primero pasaje ahí, donde es el lugar donde no puedes nombrar, y después terminar en otro lugar menos desconocido. ¿Pero qué le pasó? Mira, según ha develado la investigación sobre este vuelo que se produjo en marzo del 2015, el piloto introdujo malas coordenadas. Estamos subiendo, no estamos yendo. Nadie sabe dónde estamos yendo en realidad. Introdujo malas coordenadas que había copiado manualmente. En lugar de apuntar 151 grados 9.8E, puso 15, decir, bla, bla, bla, bla. Es decir, hacia Melbourne, que quién sabe dónde queda Melbourne. Melbourne no era un Melbourne. Atado de puchos muy feo. Australia. Hay un invitado en especial en noticias que realmente importan, que no vamos a develar su identidad. Ay, dale, aún. No. Pero otro dato muy importante para terminar con esta noticia, que según la investigación del Australian Transport Chief Berbin, no fue el único de los errores cometidos ese día por el comandante, y que no es Chávez, quien debió levantarse con el pie torcido. Esa es la explicación, ¿no? Bueno, y se me fue la noticia, así que seguimos con noticias que realmente importan. En China las vacas vuelan y Pekín le fue... Ya te la dan procesada. Llovió carne. Saca el paraguas, negro. La policía de Pekín Le Fou trabaja para dilucidar cómo se produjo la lluvia de carne. ¿Por qué? Porque los vecinos denunciaron que caía como granizo. Pero no, era carne sin hueso, carne picada. Una vecina estaba tomando mate con el don y dijo: ¡Hay sangre y carne por todos lados! No lo puedo creer. Para, por favor, pues este invitado especial me descolocó. ¿Llovió carne? Sí, en China las vacas vuelan, en Neuquén te la dan triturada. La mujer relató que sintió ruidos y creyó que era granizo. Cerca de esa pala, cerca del chocón, se electrocutó en la represa la vaca, llegó triturada a Pekín Le Fou. Pero estamos bien en el país entonces, si llueve carne. Está cara la carne. Yo no sé si se están entendiendo muy bien las noticias. O sea, me da miedo leer la próxima. La puede leer otra persona. No, va a tener que leer la voz. Lluvia de carne. Usted que está comunicándose acá con nosotros como un enviado especial, sí. ¿Podría decirnos de dónde proviene? La carne. No, usted. Yo provengo de El Chocón, al lado de Picún Leofú. ¿Y cómo llegó este programa? Una persona que nadie sabe quién es. ¿Le digo mi nombre o lo dejo en secreto? Puede hacer lo que usted quiera en esta sección. Bueno, ya compré 1 kilo de carne picada en Picún Leofú. Llovió carne, la esperé ya con el pan rallado y el huevo. Salieron hamburguesas. Parece el que vende los huevos en el Audi, en la camioneta esa. Seguimos con noticias que realmente importan. ¡Chatarra, huevo! Vamos a ver. A ver, Benito, el cachorro que nunca se olvidó de su familia luego de haber sido robado y buscado por 2 años. Nunca un título tan largo, chicas, por favor. Lo que sea, solo con tal de tenerlo. Era un sábado de verano, temprano de la mañana. Había salido a pasear a Benito por Olivos, aprovechando que aún no hacía tanto calor. Rememora Carla. Pobre su Carla. Habitual paseo cerca de la costa era una de las salidas preferidas del perro, que aprovechaba a dar vía libre a su instinto inquieto para correr hasta quedar agotado, perseguir pequeños pájaros y luego echarse al sol junto a su dueña. Con poco más de 1 año, el cachorro era pura vitalidad y alegría, además de haber renovado los ánimos en la familia tras la muerte de Vico, quien los había acompañado durante 15 años. A 2 cuadras de haber comenzado el paseo, un muchacho se cruzó en el camino de Carla con un cuchillo en la mano. ¡No! Y bajo el evidente efecto de las drogas o el alcohol. ¡La vaca! En medio de insultos, le exigió el celular y un reloj. No contento con el botín. No puedo creerlo. Esto en negrita. Decidió llevarse también a Benito. A pesar de las súplicas y el llanto desconsolado de Carla. ¡El perro no! ¡El perro no! No pudiendo aún reponerse del shock. Corrió hasta la comisaría cercana a hacer denuncia. Señor comisario, señor comisario, se robaron a mi perro. No le aceptaron. Entrecomillados. Estaba segura que lo iba a recuperar, que iban a pedir rescate y estaba dispuesta a pagar lo que sea con tal de tenerlo de vuelta. Te doy todo lo que tengo, te cuenta, lo doy, pero devuélveme el la perro. La joven, no pudiendo ocultar el dolor que le produce el recuerdo de aquel momento. Pero pará. ¿Y la noticia? ¿Por qué Benito nunca se olvidó? No sé, yo no puedo seguir leyendo eso, chicos. Es muy largo, hay gente que produce esto y yo no voy a ocupar espacio para ver cómo terminó. ¿Vos me querés contar cómo terminó esto? Es que yo no sé cómo terminó esto. Bueno, lee el último párrafo. Mirá, le dice, una fría tarde de invierno, más de 2 años después del robo, Mauro, el hermano de Carla, recibió un mensaje en su Facebook de alguien que no conocía, que no era uno de sus amigos de Facebook. Le decía que había leído sobre la desaparición de Benito en su momento y que el fin de semana anterior había acompañado a su novia, papá. Allí le apareció ver un perro muy parecido a Benito, que fue adoptado por una familia con 3 hijos pequeños, que quedaron fascinados con el carácter del perro. Mauro consiguió el contacto del refugio que había hecho la campaña y fue a verlos, sin avisarle a Carla. Supo sorpresa y media. Su hermana ya había pasado por demasiadas desilusiones y estaba... Y esta podía ser una más, pero no. Pero algo me hizo ruido dentro de mí cuando me comentaron el caso, una sensación extraña. Lo tomé como una señal, dice Mauro. Y así termina la nota. Terminamos con noticias que realmente importan. Cumbia masiva. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. las noticias que realmente importan. En estos momentos está, me encanta como de repente paso a la seriedad. En estos momentos se está realizando una manifestación en la ciudad de La Plata. Right now. Con las colectivas ATA, Asociación de Travestis Transsexuales de Argentina, la Coordinadora Antirrepresiva, la campaña por el cupo laboral trans, ATE y muchas otras organizaciones, denunciando el hostigamiento y la última razia que hubo a la comunidad trans en situación de prostitución, que fue hace 10 días, y donde se iba a pasar por muchos lugares para escrachar esas instituciones de seguridad y también a la gobernación. Así que en estos momentos, les compañeros están marchando por la ciudad de La Plata denunciando este hostigamiento que reciben la comunidad trans hace muchísimos años, podemos decir, y que se está recrudeciendo este año, más que nunca. ¿Llegaste a pasar por ahí? Llegué a pasar a UNI64, que era la convocatoria, y estaban saliendo hace media horita nada más desde ahí para seguir por los otros lugares. Así que bueno, recordamos eso, seguramente mañana ya tendremos más información de lo que ha ocurrido. Y la compartiremos seguramente. Pero bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos con este programa que ha tenido ausencias y presencias. Y presencias. Presencias más fuertes que las ausencias. Obvio, te voy a decir. Siempre. Y una invitación el sábado en La Caipo, vamos a estar leyendo con Pablo Pesco y además va a estar cantando Legua, la banda de nuestro querido amigo Salvador Rodablas y Valentín Carmín, además de un montón de cosas más que van a pasar. Va a cantar Sil Dagna y también DJ Choribeg Bias. ¿Dónde queda eso? No sé dónde me estás invitando. Es a partir de las 21 horas en La Caipo, 58 y 59. ¿A qué hora? A las 21 horas. Bien, porque hay que decir el horario, el lugar y como para que la gente pueda ir a ese si no lugar. Que me busquen por Facebook y yo lo pongo por ahí. Bien, y el domingo tenemos la marcha de los 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López a partir de las 16:30 en Plaza Moreno, 10 años de la segunda desaparición, quien fuera uno de los testimonios más importantes en el juicio que por primera vez apresó a Checolás, a este hijo de Yuta. Me estoy olvidando algo, ya está, no sé. La FLIA también va a estar este fin de semana y en el marco de la marcha también se levanta toda la FLIA y se va a movilizar por la aparición con vida de Jorge Julio Estás López. Apagando tu equipo ya. Sí. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Bien. ¿Quiénes hicimos parece, cumbia masiva hoy? Hoy hicimos cumbia masiva. Cristian Prieto, que aquí les habla. Pablo Lesiani, que está del otro lado. Yo, Victoria Bissell, Belén Canuti. Y también, ¿me falta alguien o no? ¿Matías? No sé si puede decir el nombre. Uy, ese. Ya lo escraché. Una persona, un incógnito. Un chango. Y Kimei Figueroa, que está acabado. Hasta cuando sea. Hasta cuando sea. Adiós. Chao. Escuchá, esto es cumbia villera y tango. Y no tenemos mango. Sucia.